Estás escuchando La Tierra que Anda. Bueno, vamos a dar inicio a esta sección que todavía no la habíamos comenzado en nuestro programa, que era el entrevistado de la semana, con un gran amigo, un destacadísimo conservacionista de nuestro país. Él es muy humilde, él no lo va a querer reconocer, pero por donde yo voy, por la Argentina, todo el mundo lo conoce, todo el mundo se ha contactado alguna vez, si realmente se quiso meter en serio en esto de la conservación, con Claudio Bertonatti, leyendo algunas de sus cosas. Se ha especializado en un montón de aspectos del ambientalismo, variadísimos. En una época lo fue con el tema del tráfico de fauna, era uno de los referentes obligados en el país. Hoy lo es también con el tema de las especies en peligro, un tema que es una pasión común que tenemos. Y bueno, yo te quiero dar la bienvenida, Claudio, a nuestro programa. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos por invitarme a esta linda aventura y por un equipo tan lindo de gente, ¿no?, el cual compartimos, creo que, desvelos y muchas esperanzas, ¿no?, para no solo con lo natural, sino con nuestras cosas de la cultura argentina. Exactamente, porque hoy no lo contamos en el programa, pero no estamos queriendo solamente hablar del rescate o la conservación de lo natural, sino también de esas artes, de esas costumbres que se pierden, que yo sé que a vos te apasionan tanto como a mí. Pero sería bueno que le cuentes, vos ocupás un puesto en la Fundación Vida Silvestre Argentina, te has recibido últimamente de museólogo, y has comenzado como un ambientalista vocacional. Si podés contar un poquito cómo es tu historia, para que los amigos que nos escuchan resumidamente puedan ubicarse, cómo se forma un ambientalista. Bueno, digamos, mi historia no es muy distinta a la tuya o la de muchos otros que pertenecemos a una generación que nos criamos con Tarzán, Daktari, Daniel Boom, Jacques Cousteau, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Escuchando a Magrassi, escuchando también por ahí o viendo más tarde Historia de la Argentina Secreta, ¿no? Y un poco esas pasiones juveniles uno las va madurando. También a veces ayudado por el destino, porque nosotros nos conocimos en la facultad estudiando biología, ¿no? Sí. No éramos buenos estudiantes, no, pero ninguno de los dos llegamos a... ¿No? Por ahí no llegamos, pero vos después te recibiste, por lo menos. Pero hacíamos lindas charlas de café, lindos debates, ¿no? Y aunque hoy lo recuerdo así como... Yo fui mal estudiante, ¿no? En biología, por lo menos. Esas charlas para mí calaron muy hondo, muy hondo. Y fue así que en un momento ingresé a la Fundación Vida Silvestre como voluntario, con vos, ¿no? Y trabajando en temas de áreas naturales, ¿no? Y con el tiempo, bueno, empecé a trabajar en la Fundación y hoy sigo, ya después de 18, 19 años, estando por ahí. Ahora trabajo en un área de información y educación ambiental. No es casualidad, digamos, ¿no? También porque... Con otro gran amigo, Carlos Fernández Balbón, un amigo común. Sí, y somos grandes, grandes compañeros, ¿no? Porque para hacer grandes proyectos de vida me parece uno necesita de grandes amigos, ¿no? Y de sentirse recíprocamente apoyado en una causa que es hermosa y es durísima al mismo tiempo, ¿no? Pero la educación nos ha dado unas... Trabajar con docentes, trabajar con estudiantes nos ha dado tantas satisfacciones, ¿no? Que por ahí uno a veces trabaja en otras áreas del medio ambiente y ve que son paredones difíciles de derribar, ¿no? En cambio, en esta grieta que nos ofrece la vida, digamos, me parece que uno tiene resultados con mucha más facilidad y alegría. ¿Y cómo entra lo del museólogo en toda esta historia? Y un poco... Hay algo de fortuna también, pero un evolucionista Gold decía que la evolución era azar y dirección, ¿no? Y en lo mío hay un poco las dos cosas, un poco de azar y un poco de también por olfato llegar a un lugar donde había un conjunto de materias cuyos títulos, ¿no?, representaban todo lo que me interesaba. Y yo ni sabía que existía. Yo pensaba que un museólogo se dedicaba a los asuntos viejos del museo y que eran... de las cosas más aburridas que podía haber en la historia, ¿no? Pero ahí había cosas sobre historia de la cultura argentina, sobre historia argentina, una materia que yo ni sabía que existía como disciplina, la folclorología. Yo encontré un mundo nuevo. un mundo nuevo, se me abrió y me permitió integrar cosas que empíricamente nosotros siempre cuando hablamos de los bichos y metemos lo de la leyenda, mezclamos esas cosas por amor a nuestro país, digamos, ¿no? A mí me ha permitido ordenar un poco esos asuntos y encontré que había un camino paralelo muy interesante, que era el museólogo se ocupa de preservar el patrimonio. Pues claro, por lo general el patrimonio que hablan los museos es el patrimonio artístico, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural. Y claro, también están los museos de ciencias naturales que se ocupan del patrimonio natural. Pero a mí lo que me interesaba era integrar esos dos patrimonios, no divorciarlos, ¿no? Y tratar de, dentro de ese ámbito, los museos, que haya una... hayan uniones, ¿no? Que no se vean estos temas como cosas aisladas. Yo no puedo hablar de la Guaraguazú y no hablar del lobizón. Me parece un disparate, ¿no? Entonces, bueno, tratar de unir esas cosas y fue la única vez que fui buen estudiante. Muy bueno. Bueno, ya está aclarado el misterio entonces. ¿Vos querías, Mariela, preguntar algo? Estaba recién, bueno, hojeando aquí el libro que has escrito junto a Javier Corcuera, Situación Ambiental Argentina 2000, y uno de los ítems que me parecería interesante para destacar aquí, ¿no?, en el programa, que tiene que ver, bueno, justamente con nuestro territorio, ¿no?, que es tan vasto, ¿no?, como siempre se dice, tantos climas, tantas especies en cuanto a flora y a fauna, ¿no? ¿Y qué podías decir así brevemente en cuanto a cómo se utiliza el territorio, sí, y sus recursos? Para más o menos así tener un pantallazo general, ¿no? ¿Cuántos programas tenemos para sí, brevemente, bueno. Por eso sí. Es interesante destacarlo, porque claro, a veces, mirá, más que nada ahora, ¿no? Yo arrancaría con algo justamente cultural, ¿no? Creo que fue Lito Nevia dijo que descendíamos de los barcos nosotros, ¿no? Y me parece que digamos, algo que es muy, muy relevante es que si nos distinguimos de nuestra identidad cultural, nacional, para mí tiene dos asociaciones muy importantes. Una es el paisaje y otra es la historia, nuestra historia cultural, ¿no?, nuestro desarrollo. Como... eso tiene mucho que ver con cómo usamos el territorio, ¿no? Partiendo de una base que pocas veces conocemos nuestro territorio, pocas veces conocemos nuestro paisaje, menos veces conocemos nuestra historia. Sí. Entonces lo maltratamos. O salimos a hacer declaraciones despectivas como acá no hay nada, o mira que mira, acá no hay, salgo a la selva y no veo nada, salgo a la estepa patagónica, la cual hace un ratito mencionaba Juan Carlos y habla del desierto. Capaz, ¿no?, porque te digo esto, ¿no?, justamente en un país tan vasto, donde se da uno el tupé de decir acá no hay nada. O sea, ¿cómo puede ser que haya gente que no tenga para comer donde, en un país donde hay tanto, tanto, ¿no?, para repartir, digamos? Es un país de paradojas, ¿no?, de lleno de contradicciones, ¿no?, teniendo tanta riqueza, no saberla conocer, no saberla apreciar. Justamente, mira, en los museos, en nuestro colega siempre hablan de una... hay una expresión que a mí me encanta, que se llama la puesta en valor, ¿no? Es decir, yo puedo tener un libro en la mano, y decir, este libro trata sobre tal cosa, y o puedo poner una vitrina, sin decir nada. Pero si yo digo, no, mira, este fue el último libro que escribió fulano de tal, y lo tuvo en sus manos hasta 2 horas antes de morir. Bueno, ese libro deja de ser un libro común y corriente porque yo le estoy poniendo una carga de información, de emociones, que hace que deje de ser un libro entre muchos otros libros. Nuestros paisajes, nuestra fauna, nuestra flora, tienen historias y emociones asociadas que muchas veces las desconocemos. Entonces me parece que la primera obligación que tenemos nosotros es poner en valor nuestra naturaleza, tratar de despertarnos, abrir un poco más los ojos, los oídos y prestarle un poquito más de atención, y después el resto viene por añadidura. Conocer hemos, más, ¿no? Hemos usado, para responder a tu pregunta, hemos mal usado nuestro territorio. Lo hemos tratado como corsarios que llegan a una isla, desembarcan y saquean todo lo que pueden, se vuelven al barco o a su casa con lo que han saqueado, y vienen nuevas generaciones de saqueadores. Y hoy tenemos un país un poco saqueado también en lo ambiental, como lo tenemos en otros rubros, también en lo ambiental, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo es de jardineros, que vamos a tratar de restaurar un poco lo que se ha deteriorado. En algunos casos no estamos a tiempo, en otros casos tenemos alguna esperanza, como el lobo, la nutria gigante, y en otros yo digo, estamos a tiempo de hacer muchas cosas lindas, y por eso estamos acá. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema musical, después continuamos contigo. ¿Cómo no? Vamos con Omar Moreno Palacios y un tema de su autoría, Martín Pescador, ¿me dejará pasar? Thank you. recordamos cuando niños el patrón de la vereda y la mancha venenosa, el rango y la rayuela, el vigilante ladrón, el ainente y las estatuas y las dulces escondidas con mi niña enamorada. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero mi amor se quedará. El rescate, el gallo ciego, mantantirurirula, sobre el puente de Aviñón, pelota de trapo estás. ¿De dónde trajo el burrito? De la calle Potosí. Qué largas orejas tiene, llévelo que no es de aquí. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero mi amor se quedará. La farolera tropezó con el Antón Pirulero y en ronda de arroz con leche, casarme contigo quiero. Raíz de árbol ya maduro, juego niño que te fuiste, le contesto al lobo está que me estoy poniendo triste. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero mi amor se quedará. Te quedaste en patria chica, crucificado en la barba, cachuzas como bolitas, las lágrimas de mi mamá. Recuerda, hombre, tu niño, cuando era juego sin trampa, pata al suelo y cara sucia, pero limpito en el alma. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pasará. Martín Pescador me dejará pasar, pasará, pero el niño quedará. Pasará, pero el niño quedará. Pasará, pero el niño quedará. Pasará, pero el niño quedará. Pasará, pero el niño quedará. Pasaba recién entonces Omar Moreno Palacios con un tema de su autoría que es Martín Pescador me dejará pasar. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4793-3808 y si no, casilla de correo número 18, sucursal 1 Martínez, código postal 1640 Buenos Aires, y si no, por vía email a latierraqueanda@hotmail.com. Bueno, ¿qué te pareció, Claudio, este tema de Omar Moreno Palacios? Qué cosa linda, ¿no? Aparte, qué lindo es recordar también la alegría de cuando uno es chico, es un mundo de fantasías, un mundo de alegrías. Cuando yo hace poco me fui afuera con mis chicos, ¿no? Y se subían a los árboles. Yo me empecé a acordar lo que para mí significaba cuando yo tenía 4, 5, 6 años, subirme a los árboles, descubrir un nidito, encontrar que ganaba altura y podía mirar el micro paisaje ese que estaba por ahí nomás, ¿no? Y yo, uno después va creciendo y se va alejando de esas cosas y va tomando otro cariz las cosas y se ponen tanto más opacas, ¿no? Qué lindo escuchar esto, que un poco nos recrea la rayuela y esos juegos que ya están también en peligro de extinción, como algunos de los bichos que nombraste hoy, ¿no? Exactamente, exactamente. Que recuerdan en este caso a los Martínez Pescadores, ¿no? Un grupo de aves muy interesante, de las que hay 4 especies en la Argentina. Bueno, Claudio, yo te quería preguntar cuál es tu apreciación acerca de un poco el futuro de los ambientes. Vos nos adelantaste algo que crees que algunos están muy comprometidos y otros todavía estamos a tiempo de hacer algo. Si nos querés profundizar un poquito esa idea, ¿cuáles te parecen a tu juicio, pues, tu experiencia todos estos años, que son por lo menos los ambientes que están más difíciles de llegar a tiempo a rescatar? Yo creo que si tuviéramos la capacidad de sobrevolar la Argentina en distintos periodos, ¿no? Si pudiéramos hacer un vuelo imaginario por todo el país de punta a punta hace 200 años, hace 100 años y ahora, ¿no? Vamos a ver que los ambientes los estamos achicando, se están simplificando de alguna manera. Estamos, lo que dice siempre el doctor Jorge Morelo, lo estamos domesticando al paisaje, ¿no? Le estamos poniendo a los ríos, ponemos diques, represas, a los bosques los serruchamos, a los campos le ponemos alambrado. Bueno, digamos, de alguna forma vemos una suerte de redibujado del paisaje, ¿no? Es como, no solo lo simplificamos, sino que lo arrasamos, le ponemos puentes, caminos, rutas, cosas que también son razonables. No podemos crecer sin posibilidades de alimentarnos, de comunicarnos, pero eso de una forma tan poco cuidadosa lo hacemos todo eso, tan poco cuidadosa, que tiene muchísimo que ver con que no consideramos propio todos esos territorios, ¿no? Somos malos patriotas, me parece, ¿no? Porque si vemos esas cicatrices que generamos en el paisaje, sobre todo en los más ricos, en las selvas, ¿no? En los más ricos y en los más, también en los más vulnerables o los más delicados, como los desiertos, que uno por ahí porque ve tanta piedra cree que son de piedra nomás, ¿no? Y los tratamos para el cachetazo. Y a mí me da mucha pena porque no es nada más que por la fauna, por la flora, por una cosa sentimental o emotiva de ver el paisaje original, ¿no? Estamos nosotros inmersos, inmiscuidos, yo me veo ahí como parte del paisanaje de alguna manera, y veo que se va desfigurando también nuestra identidad, se desfigura junto con ese paisaje. Porque, ¿a quién le va a cantar Homero Palacios o Marmano Palacios o cualquiera, o Marta Pirén o quien sea, al bosque de pino Oregón, a la represa Yaciretá, al cementerio de barcos de Mar del Plata, acá el Riachuelo? Digo, bueno, digamos, también, yo prefiero seguir escuchando la vieja guardia, ¿no? Que le habla de las cosas, me habla de un país muy lindo, que no tenemos que olvidarnos, que tenemos que tratar de rescatarlo, como esos chicos que a mí algo que me encanta de los chicos y es que no se guardan rencor, viste, que se pelean por ahí y a los dos minutos ya se vuelven a abrazarse, ya venimos para acá, y me parece que nosotros somos muy rencorosos, y a veces eso que decía Borges, que nos une más el espanto que el amor, digo, mira, nos tiene que unir más el amor por estas cosas, que aparte son cosas que si nosotros no nos movilizamos por nuestro paisaje, nuestros leyendas, nuestros mitos, nuestra música, nuestras poesías, bueno, ¿quién se va a movilizar? ¿No? Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y bueno, yo creo que cuando hablo con muchos de los estudiantes, ¿no? Veo que hay a veces una miopía o una falta de claridad en cuanto a qué quieren ser, qué quieren hacer, qué motivo es lo que impulsa y le da un sentido a sus vidas, ¿no? Nuestra vida no tendría sentido si no hacemos lo que hacemos, que tratar de rescatar estas cosas, de ponerlas en valor, de hacerle escuchar a la gente cosas que por ahí escucha muy poca gente, ¿no? Porque ya parecieran cosas de viejos, como me dicen a veces los chicos, ¿no? No son cosas de viejos, son cosas que tienen que ver con nuestra historia, porque si no es cosa de viejos hablar de San Martín, de Belgrano, hablar del almirante Brown, hablar de la cordillera de los Andes, de las Pampas, ¿no? Bueno, yo no quiero que sean cosas de viejos, quiero que sean cosas de jóvenes, y para eso estamos nosotros, ¿no? Para tratar de rejuvenecerlas sin olvidarnos de nuestra historia, saliendo al campo, porque si nos olvidamos de salir al campo, ¿sabes? No tenemos contacto con la realidad y hablamos de las cosas del pasado, ¿eh? Eso es verdad. Pero mi vida no tendría sentido si no hago lo que hago. Y me parece muy lindo cuando podemos llegar con una canción, podemos llegar con una poesía, como la que nos tenés preparada, podemos llegar con alguna historia de nuestra fauna, de esa fauna que a veces queda en los libros nada más, ¿no? Bueno, creo que es muy lindo, que es un desafío hermoso, gratificante, en un mundo tan contaminado de tantas cosas, ¿no? Y con valores tan desperdigados y olvidados, ¿no? Que hablemos de estas cosas un sábado a la tarde, ¿no? Me parece que es un lindo síntoma en un país en crisis, es un lindo síntoma. Bueno, Claudio, muchísimas gracias, nos has emocionado a todos, realmente para mí particularmente es muy significativo que seas vos el primero que abra este ciclo de entrevistas. Sabemos lo que vos representás para muchísima gente que se ha formado a tu lado. muchísimos naturalistas y conservacionistas te tienen de referente, y bueno, los que no lo conocían ya lo han conocido y entienden el porqué. No, así que para mí es una gran alegría que nuevamente estés acá al lado mío en este inicio de esta nueva etapa y de esta patriada, que es llevar un mensaje verde a todos los rincones de la Argentina para que nos despertemos, ya que todavía podemos tener los pies, como vos decís, sobre la tierra. No. Gracias, Claudio, por todo lo que haces. Gracias. Y no será la última vez que te convoquemos. Muchas gracias. Juan Carlos, se ha pasado el tiempo, rápido. Vuela el tiempo. Cuando uno habla de cosas que le gustan, vuela siempre. Cuando están entre amigos, más. Por supuesto. Bueno, y hasta la semana que viene será entonces, sí, a las 5 de la tarde, aquí por Radio Nacional, La Tierra que Anda. Y ahora nos despedimos con una poesía. Atahualpa Yupanqui, tiempo del hombre. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Después, la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y brotó la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán, el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de cañas. Yo no estudio las cosas ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan sus mensajes, las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, el río, el silencio y la estrella, y florezco en guitarras porque fui la madera. Esto fue La Tierra que Anda.